Verso tras verso. Verso tras verso. Verso tras verso. La poesía se toma la radio. La poesía se toma la radio. Verso tras verso. Invitado al noticiario de Zona Cultura, la escritora y comunicadora María José Carrera. Con ella vamos a hablar sobre el lanzamiento del audiolibro Antología Poética Contemporánea Verso tras Verso, el mismo que tiene como objetivo reconocer la trayectoria de grandes autores, su creación poética y su valioso aporte al arte a través de las letras. Buenos días y bienvenida a usted, María José. Qué gusto compartir esta mañana. Buenos días, Laurita, muchas gracias por la invitación, por la apertura para esta entrevista y también saludos a quienes nos escuchan esta mañana. Bueno, María José Carrera, queremos recordar un poquito, ella hace algún tiempo estuvo haciendo sus pasantías en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estaba pues realizándose como comunicadora social. Pues la verdad, yo no tenía conocimiento de que usted tenía pasión por las letras, por ese mundo de la poesía. Sí, Laurita. Claro, justamente cuando nos conocimos allá hace algunos años, yo estaba estudiando periodismo en la universidad, entonces digamos que por ahí iba mi enfoque en ese momento. Ya más adelante me daría cuenta que me gustaba mucho el tema ya de la literatura, del arte, la cultura. Y entonces me especialicé luego con una maestría en literatura y cultura. Entonces desde ahí empecé ya como a meterme mucho en este mundo de las letras, de la escritura, de la poesía. Y desde el año anterior ya he estado publicando un par de libros, he aparecido en antologías poéticas también internacionales. Y después creé la editorial Llueve Ediciones, también con esta intención de poder seguir aportando a la parte de la literatura ecuatoriana y también poder trabajar con otros artistas en la difusión de su obra. Bueno, antes de que nos comente sobre Llueve Ediciones, pude ver en las redes sociales de que usted fue admitida dentro de una organización que tiene mucho que ver con la literatura. A ver si nos cuenta un poquito. Sí, Laurita, justamente hace un par de meses me habían admitido ya como miembro honorífico para IFAC. La idea de esta organización es como trabajar a partir de la literatura en una cultura de paz. Y estoy muy contenta de haber sido, digamos, integrada a este grupo de maravillosas personas y talentosos artistas que trabajan en pro de la paz mundial, de fomentar esta paz en el mundo, ya a través del arte. Entonces, bueno, desde ahí vamos a hacer varias cosas más adelante también, como ponencias sobre, voy a trabajar justamente en una ponencia sobre la violencia de género, que es una de las temáticas que es muy importante ahora, que está muy, muy tocada en todos los medios y que realmente nos atañe a todos y que debemos reflexionar acerca de esto. Entonces, aparte de esto, también se va a trabajar con algunos de los poetas con los que yo he podido colaborar durante este tiempo. Entonces, queremos que se vaya generando un grupo más grande, mucho más grande, y que se pueda tener una incidencia mayor a nivel social. Qué bueno, bien por usted. Nos da muchísimo gusto verle cada día crecer por sus propios méritos, como dice, por su propia luz en ese camino. Ahora pasemos a Llueve Ediciones. Sabemos que esto, como nos dijo usted, nació con la finalidad de apoyar a otros poetas para que también den a conocer su trabajo, esa sensibilidad que vienen desarrollando cada día, es decir, expresar a través de las letras su voz en los diferentes temas que, como usted nos comenta, tiene mucho que ver con la violencia de género, pero también qué otros temas se aborda dentro de la literatura, María José. Bueno, les cuento sobre Llueve Ediciones. Sí, tenemos esta idea de poder incentivar a las nuevas generaciones a que puedan ir ellos publicando su obra. que más allá de la afición que tengan por escribir, que se animen a publicar. Yo de Ediciones quiere darles esta nueva alternativa, esta nueva opción para una promoción y una publicación asequible por tema de costos, de número de ejemplares, también por un formato distinto que pueda ser tal vez mejor acogido por el público y que también pueda tener como una diferenciación con las editoriales tradicionales. Eso es lo que hemos querido hacer a través de este proyecto editorial de Yo Ediciones, que en realidad es como la primera editorial del Ecuador especializada en libros de arte. A ver, entonces, ahora coméntenos, María José, usted dice que se diferencian de las otras editoriales, ¿en qué? Como les digo, la idea de Yo Ediciones es que se puedan hacer formatos de libros distintos. En este caso, nosotros nos especializamos en los libros de arte, que son también conocidos como libros de objeto, que se crean con una, como una pieza artística de colección que tiene, que va conjugando, además del texto, las imágenes, también los elementos y los materiales con los que se elabora el libro. Entonces, la idea es que la gente pueda tener, digamos, una pieza más visual, más atractiva, más llamativa y dinámica al momento de la lectura. Entonces, por ejemplo, aquí es más común en las editoriales que se hagan los el tiraje más grande, en imprenta. Entonces, nosotros queremos como diferenciarnos por ahí, poder darles otro formato y otra alternativa de lectura a las personas, a las audiencias, y que también esto cree un mayor interés en la lectura. Porque a veces vemos que, bueno, sabemos también por recientes encuestas que se ha hecho a través del Ministerio de Cultura, que la lectura no es una de las cosas más, más fuertes, más arraigadas que haya en el país. Entonces, por ahí va como nuestro trabajo también, nuestra intención. Por ejemplo, en esta presentación del audiolibro que vamos a hacer ya el miércoles, también queremos, por ejemplo, con el audiolibro se está dando otra alternativa, más allá de el texto en sí y de las publicaciones impresas. Queremos que la gente tenga esta opción de escuchar de la voz directa y de primera mano de los autores su poesía y su obra. Entonces, eso, por ejemplo, estamos buscando alternativas novedosas, innovadoras, que puedan salir como de algo que ya se ha visto comúnmente. Y también lo veo yo como una forma inclusiva de hacer poesía, porque para las personas que tal vez no sepan leer, que tengan algún tipo de discapacidad visual, por ejemplo, creo que un audiolibro es una buena opción para que ellos accedan a la literatura. Entonces, por ese lado también hemos querido ser un poco revolucionarios. Bueno, podemos escuchar, por ejemplo, en Cuenca, en Guayaquil, en otras ciudades, que también como que esto de los audiolibros está en boga. Y usted empezó compartiendo quizá este programa Verso tras Verso en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y eso le ha llevado a que se pueda recopilar toda esa información para poderlo poner a disposición de toda la comunidad que a lo mejor no tuvo la opción de poder escuchar esta propuesta. Sí, eso es importante mencionar, Laurita, que justamente este proyecto de poesía en radio arrancó en el 2019 y se transmitió durante varios meses en la radiodifusora de la Casa de la Cultura, en Cultura, Radio Cultura FM. La idea era que la gente pueda participar con su poesía, con su obra a través de la radio y que pueda presentar sus poemas a través de su voz y también poder llegar a la audiencia con una forma distinta. Y a través de este proyecto se fue ya creando, gestando esta idea de poderlo inmortalizar. Entonces queríamos como inmortalizar las voces y la obra de estos autores que participaron en el proyecto Verso tras Verso. Entonces, como editorial, se nos ocurrió la idea ya de hacer el audiolibro, poder ahí ya dejar grabados y plasmados para la posteridad y como memoria de un archivo sonoro al audiolibro, a los poetas. Entonces, así surge este audiolibro, la antología poética contemporánea, Verso tras Verso. Bueno, esta obra se presentará al público el miércoles 18 a las 7 de la noche. Bueno, todos sabemos que ahora está súper complicado el asistir por la pandemia, pero coméntenos cómo la realizarán ustedes para que quienes nos están escuchando y son parte de Zona Cultura, pues puedan estar atentos y puedan participar de forma directa. Claro, bueno, por el tema de la pandemia, por temas de seguridad, hemos decidido hacerlo de forma virtual y también esta es una forma de acceder a un mayor público, una mayor audiencia, incluso fuera del país, porque es mucho más fácil, digamos, que ellos puedan conectarse a través del entorno digital y de las redes sociales. Entonces, quiero invitarlos a todos quienes nos escuchan y quienes son amantes de las letras y quienes tienen interés en este proyecto del audiolibro y que tal vez quisieran en algún momento publicar de esta manera. Vamos a estar a través de las redes sociales de Llueve Ediciones a partir de las 7 de la noche. Se va a hacer una transmisión en vivo, en tiempo real. Nosotros, los poetas, todos los poetas que estamos incluidos en este audiolibro, nos vamos a juntar en la plataforma de Zoom para tener una conversación, hacer la presentación del libro, y esto se va a transmitir en tiempo real. Entonces, recuerden, va a estar a partir de las 7 de la noche, el miércoles 18, en las redes sociales, en Facebook, de Llueve Ediciones. Si una persona tiene el deseo, el gusto de llevarse una de estas obras, ¿cómo puede adquirirla? Eso también pueden ellos comunicarse a través de las redes sociales directamente, nos escriben, nos cuentan cuántos audiolibros quieren, porque queremos que esto sea masivo, que mucha gente los tuve y bastantes. Entonces pueden comunicarse a través de las redes sociales, nos pueden escribir, nos pueden pedir el audiolibro, o también pueden comunicarse conmigo directamente a mi número celular, que les voy a decir ahora, es el 099-25-23-970. Entonces, nos pueden escribir, llamar, y nosotros les podemos hacer llegar ya el audiolibro. La idea es que la gente tenga acceso a esto lo más pronto posible. A partir del miércoles ya van a estar, digamos, a la venta, después de la presentación oficial. Ahora, este libro que nos van a presentar, que es Antología Poética Contemporánea, verso tras verso, ¿cuántos poetas estarán dentro de esta propuesta? Tenemos 15 poetas, talentosos poetas, maravillosos amigos dentro de esta antología. Les voy a decir quiénes son para que ustedes también lo reconozcan, porque muchos de ellos ya tienen una gran trayectoria, larga trayectoria dentro de la literatura, también reconocimientos a nivel artístico. Entonces quiero que los que ya son fans de ellos nos sigan y adquieren este audiolibro. Tenemos a Yaniera Chepalao, que es un poeta cubano, Margarita Andrade, que es una maravillosa poeta quiteña, tenemos a Mae de la Torre, también artista, pintora y poeta quiteña, Alfonso Bravo, un catedrático de las universidades de Quito, y también él es quiteño. Tenemos a David Sánchez, quien también ha tenido varios reconocimientos ya dentro de la esfera literaria. Eduardo León, que es oriundo de Guayaquil. A Luis Enrique Mora, un poeta que nos acompaña desde el Carchi. A Elsie Suquilanda, que es una poeta multifacética que vive ahora en Berlín y desde allá nos representa. Tenemos a Gabriela Ponce, que es una poeta otavaleña, también muy talentosa. Nos acompaña también nuestro colega periodista Rubén Darío Buitrón, quiteño también. Al poeta más joven de nuestra antología, Jimmy Molina, que es quiteño igual. A nuestro amigo querido Ramiro Caiza, poeta de Machachi. Me incluyo también yo en esta antología, María José Carrera, quien les habla. Elsie Santillán, también reconocida y ya también bastante galardonada ya dentro de la esfera artística. Y el querido Julio Pasos Barrera, que muchos de ustedes deben conocer por su larga trayectoria como historiador, catedrático y poeta. Esos son los autores maravillosos que incluyen este audiolibro y con los que yo he tenido el gusto de trabajar, de colaborar y de ir dando más realce a su obra. Bueno, ahora María José, estamos ya con pocos minutos, así que quisiéramos que antes de despedirnos, si nos puede compartir algo de su poesía para quienes están compartiendo con nosotros. Justamente una poesía que al principio la había titulado yo verso tras verso, pero bueno, luego la cambié con el título de Escribano. Esta está hecho pensando en los poetas justamente. Escribano. Gente tejida de poesía, ensalzada con versos y metáforas, con deseos de buena aventura, moviendo el mundo en consonancia. Personajes que nutren con su habla, ayudan al sediento con palabras, encienden hogueras de hojarasca y desvelan universos con su tinta. Amplia mirada, cabezas abiertas, sentidos titilantes, sombras incoherentes van rozando la demencia. Abrazos y querer inarrotable, embestidura de juglar, arlequines palpitantes, robando aplausos decadentes. Tantos y tan buenos poetas, ¿cuánta dicha otorgan sus letras? Me quedaré escuchando el viento, por si en él los encuentro. Tenemos tertulias pendientes, vino tinto y quebrantos, historias solemnes, parabienes y llantos. Sentados a la mesa, mis amigos, veros de nuevo merece loas. Esta noche he de procurarlas, como tantas y tantas quijotadas, que si escudo o Sancho Panza cubren mi espalda, desconozco, pero siempre me acompañan. Dulces voces de primavera, cantares para Dulcinea, con días girando como astas, su desconcierto es de espada, y ante insufribles melodramas, una sonrisa es muralla. Héroes sin capa, sin alas, solo los defiende la pluma, la noche temeraria que nunca termina. Muchas gracias. Bueno, esta ha sido la participación de María José Carrera, quien precisamente nos está compartiendo la presentación de lo que será la Antología Poética Contemporánea, verso tras verso, este miércoles a las 7 de la noche, a través de @llueveediciones. Muchísimas gracias a usted por haber compartido esta invitación. Muchas gracias, Laurita, como siempre, ustedes apoyando la parte artística, cultural, ese trabajo que ustedes hacen merece un aplauso grande también. Y les agradezco por haber promocionado la presentación. Espero que nuestros amigos oyentes nos acompañen, que se sumen a esta iniciativa de la literatura a través de la voz de los poetas. Entonces los esperamos el miércoles. Un lindo día.